¿Cómo anda, Diego? Buen día. Muy buenos días. Feliz día del periodista para todos, a ambos lados de las orillas del Río de la Plata. Sí. Y sí, había un tiempo que teníamos esa cortina de Radio Colonia. Radio Colonia. La verdad que si nos ponemos a hacer nombres de periodistas o ver esos tiempos o esas musiquitas que nos conmovían, ¿no? Uh-huh. Uy, yo me acuerdo que mi vieja me despertaba con Magdalena Ruiz Iñazú. Tempranísimo. Se llamaba el programa de Magdalena. Sí, claro, y si llovía te ponía la música de la lluvia y eso. Sí. Y hay un poco la pregunta en este día del periodista, bueno, qué sé yo, ¿quién es periodista? ¿O quién deja de serlo, no? Qué linda pregunta, Diego, esa. Y por ahí te agarra más desde el corazón que desde la razón, porque vos decís, no, periodista es aquel que investiga. Lo tenés a Rodolfo Walsh, a Estela Caloni, esa épica de, bueno, vamos a buscar un Watergate. Pero la verdad que eso de estar un poco lejos, los lees, los persiguen, después, bueno, los cronistas de guerra. Después tenés gente como mucho más cercana, desde un Víctor Hugo que empieza relatando partidos con el barrilete cósmico, también sí. Tiene una beta, digamos, periodística, política. Neusta Di Grondona. Claro, Neusta Di Grondona. María O'Donnell, Nora Beiras, Mariana Carvajal, La Nata. Sí. Rakendorfen. ¿Fantino? Sí, ¿por qué no? ¿Qué hacemos con los periodistas de espectáculos como Rial, reconvertidos? No, para mí sí, son dos. El oficio del periodista es un oficio que no discrimina. Después está... Bueno, vamos a hacer una fiesta e invitamos a todos. Hacemos una fiesta e invitamos a todos. Después está en cada uno quién se relaciona con cada uno, ¿no? Haciendo un análisis de la labor que cada uno lleva adelante, pero me parece que el periodismo no es algo... es un oficio que no debe cerrarle las puertas a nadie. Después, con el transcurso de la labor, es cuando realmente queda en evidencia. Es algo que no se puede soslayar. O sea, no vas a poder esconder qué clase de persona sos o qué clase de profesional sos una vez que empezás a desarrollar la carrera en los medios. A mí me parece que es difícil esconderlo o caretearla. En algún momento salta la ficha. Hay que dejarlos andar. A mí me gustaba recorrer la línea esta entre la razón y el corazón, ¿no? Uh-huh. ¿A quién ves porque es lindo, porque es bueno, porque te cae bien, porque te acompaña durante algún trayecto vital? Uh-huh. Y después, bueno, ¿en quién confías o en quién crees de acuerdo a el procedimiento que usa? Claro. Por ejemplo, el otro día salió una encuesta o un procesamiento de información que dice que la mitad de las noticias no cita fuentes. Claro. No dice de dónde lo sacaron. Con lo cual, esta situación, esta relación entre la confianza y la confiabilidad es interesante. La mitad de los noticieros argentinos de televisión no citan fuentes. Y después tampoco sabemos muy bien cómo chequean, que esto también me parece para el día del periodista es interesante revisar si en esa labor o en esa cosa de te traje la noticia de último momento, bueno, sí, pero si te la pasó de Avecio, cuidado. Claro, danger. Claro, o al revés, o sabés que por eso no chequeas la fuente. Claro. Y viene toda la los sobres, que ahora yo sí. Supongo que serán transferencias bancarias, ¿no? Pero se hablaba mucho de los sobres que llegaban a las redacciones con dinero. Entonces, también esta situación de la influencia, ¿no? ¿Cuánto puede influir? O sea, ¿quién es mejor periodista? El que analiza, investiga y por ahí llega a la conclusión, o el que todos los días machaca y logra un objetivo, ¿no? Logra un posicionamiento. Ahí probablemente la deriva de La Nata nos dé algunas pistas, ¿no? Sí. De uno hacia el otro polo. Como que por ahí ya en esta, como se denominaba, ¿no? Batalla o medios o guerra informativa, valdrían todos los medios. Así que bueno, ahí estamos, ¿no? Probablemente también tiene que ver con los tiempos de paz y con los tiempos de confrontación, a qué estilo de periodista uno adscribe. Claro. O uno adhiere, o uno puede entender. Es interesante, digo, Perdóname, es interesante esto que estás diciendo. O sea, dependiendo de los tiempos que transcurrimos, son los periodistas que uno elige o los que a uno se le van acercando por añadidura del tránsito que va llevando. Es muy interesante eso que decís, ¿eh? La verdad que lo voy a meter un poco, me voy a meter un poco más de lleno en esa vertiente porque es muy, muy interesante. No lo había pensado nunca. Bueno, y después, bueno, por ahí también relajar un poco, y en este tiempo de tanta disponibilidad de información por redes o por chamullos, bueno, ¿qué pasa con los influencers? O sea, ¿qué pasa con esa gente que genera líneas y tiene seguidores, ¿no? Uh-huh. Aporta, no sé si aporta al periodismo claramente, pero aporta a la construcción del conocimiento de otra manera, y por eso me resulta interesante la fidelización. Sí. Y para darle un toque un poquito más industrialista a la cosa, en esto de la fidelización están todas las empresas que migraron a digital, o vuelve la pregunta de la sostenibilidad, que es una pregunta recurrente. Sí. ¿Cómo se sostienen los emprendimientos o cómo se sostienen las economías de la información? Y también los periodistas o el ejercicio periodístico está muy mediado por eso, porque hoy por hoy te piden el multitrabajo, de que si, bueno, vos ya que fuiste al lugar de los hechos, sacá una foto, me mandás una crónica de audio, me mandás el escrito, hacete un videíto con pantalla vertical, y ahí estás claramente cubriendo puestos de trabajo de otros compañeros, si lo miramos desde el ejercicio tradicional del periodismo, ¿no? Claro. El otro día Sebastián Ackerman, un compañero de la UBA, reflexionaba sobre el problema clásico de ser un colaborador eterno. La figura del colaborador en las redacciones es aquel que no puede firmar más de 23 notas por año. Sí. Porque el estatuto del periodista dice que si firmas la 24 vas a formar parte del plantel estable. Sí. Entonces, la inestabilidad, que era una característica, ¿no?, del perfil de mucha gente que no logra tener ese nombre reconocido por las masas, es un problema que se acrecienta con la precariedad. Claro. Y también recuerdo una tesis de maestría de Martín Iglesias, compañero de Zona Sur. Me suena. Donde él se preguntaba sobre la sostenibilidad o sobre la clase de trabajo, que es el trabajo en los medios sin fines de lucro, hasta qué punto la relación entre el voluntariado, lo que uno hace porque lo cree y no por el mango, pero a su vez también empieza a ser pensado como algo que hay que pagar y que hay que pagar bien, ¿no? Yo estaría más feliz en una sociedad donde los médicos, los docentes y los periodistas cobraran bien, porque eso les garantizaría poder hacer mejor su trabajo y no estar tan vulnerables a un sobre o a una influencia o a que te manden entradas para ver un partido, cosas que... Claro. Cosas a las cuales no tenemos acceso nosotros, por ejemplo. Que no solamente, bueno, no solamente tiene que ver con que los muchachos esos lo hagan, sino con que son lugares y son cuestiones que se hacen en un ámbito a propósito. Es esto, obviamente, esto está hecho, digamos, de una forma consciente en los estratos más altos, porque esos son los que han logrado la instalación y han logrado que sean los que generan la credibilidad. Entonces, después no importa si la noticia a ellos se la mandó D'Alessio, si se la compraron, si se la vendieron, si se la prestaron. En ese tipo de ámbitos termina sucediendo eso. Después, por ahí en los estratos como nosotros, donde estamos hoy por hoy con Radio Aijuna y con todas esas cuestiones, sería muy bueno, ¿no?, que exista un tipo de mecanismo como para que la labor de todos los compañeros que estamos trabajando desde este lado pueda tener un sustento económico mucho mejor, ¿no?, del que ya tiene, y que aparte demanda muchísimo esfuerzo. Así que, bueno, este pensamiento sobre cómo se bancan, cómo se hacen las vaquitas, más a nivel general, ¿verdad?, de cómo se fondean por derecha y por formas menos transparentes los medios, es también un pensamiento que nos convoca hoy el Día del Periodista. Tenemos, digamos, el saldo de este gobierno, de este periodo histórico de 4 años, son más o menos 4.000 empleos perdidos, directo o indirectamente, vinculados a entidades periodísticas, así que por eso probablemente tengamos más subempleo o más pluriempleo que como veníamos antes. Y bueno, después de esto también festejar que estamos vivos y que podemos crear. El periodismo sin creatividad me parece que no tiene sentido, ser solamente correa de transmisión, ¿no? Llevar y traer no sería, digamos, lo más virtuoso del oficio. Así que brindemos por la creatividad, donde sea y como sea, porque ese es el fueguito que nos mantiene vivos también a la hora de informar. Así que saludos para todo el equipo, che. Muchas gracias, Diego. Que tengas un buen día. Bueno, feliz día para vos también, porque un poco estás ejerciendo esta labor del periodista y la verdad que, bueno, te queríamos desear un feliz día. Que pases un lindo fin de semana. Bueno, abrazo grande. Un abrazo grande.